Muy buenas, ¿qué tal? Saludos de Julián Martínez. Abrimos la edición 1596 de Con Fuerza Heavy. Como siempre, un placer encontrarme contigo de nuevo aquí, a este lado de las ondas. Listo, preparado, dispuesto a llevarte lo mejor del rock y el metal, las últimas novedades, los últimos estrenos discográficos. Para que estés plenamente al tanto de lo último dentro de este mundo, del rock y el metal. Como siempre, emitimos a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo Es el Rock Radio, y en Argentina, Radio Crimen Online. Def Leppard acaban de desvelar un nuevo single, y en este caso, ni más ni menos que con Tom Morello. La canción estará disponible en single de vinilo a partir del próximo 2 de agosto, en dos vinilos de color azul y negro. Muy, pero que muy bonitos. Marca la primera colaboración, este nuevo tema, entre los titanes del rock Def Leppard y el legendario guitarrista de Rage Against the Machine. O de Audioslave, también, claro. Tom Morello, Def Leppard. Nueva canción que estrenamos hoy en el Con Fuerza Heavy y que nos sirve para arrancar esta edición 1596. ¡Qué lujazo comenzar así, con los Def Leppard y con su nuevo tema, junto a Tom Morello! Like edición 1596 del Con Fuerza Heavy. Pues ojo, porque la continuación nos viene dada de la mano de Brothers of Metal. Nuevo single, Heavy Metal Viking, para un álbum que todavía está lejano en el tiempo, verá la luz el Día de los Santos, el próximo 1 de noviembre. Pero ya hay anticipo. Heavy Metal Viking, Brothers of Metal. Woke up this morning, machine in hand. Woke up the fellas in my metal band. I am a Viking, I am a god. Let all believe it or I'll tear you apart. Brothers and sisters, let the rocking commence. Some may call me crazy, they know nothing at all. Cause I'm a heavy metal Viking and I'm on a roll. See me rolling in my lawn, won't you go out of control? I got a heavy metal Viking soul. Heavy metal de los vikingos al que le cantan los Brothers of Metal. Bueno, y de ellos, de Brothers of Metal, pasamos a otro de los estrenos del día. Tenemos un programa cargadito, repleto de estrenos. Es lo nuevo de The Eternal, con un álbum extraordinario que se llama Skinwalker. Y con temazos absolutos. Como este que le da título a todo ese trabajo. Skinwalker y Eternal. We'll be right back. Eternal, ¿eh? Te lo recomiendo, fantástico. El nuevo disco de la banda. Este es otro anticipo de ese nuevo disco. Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con Esclavitud. Ha tardado bastante tiempo en llegar este nuevo disco, Stoner Than a God, pero ya lo tenemos aquí. Esclavitud, hoy van a ser protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Es una gozada, les estamos escuchando mucho las últimas semanas con este nuevo lanzamiento. La última vez que yo tuve oportunidad de charlar con Esclavitud fue hace ya, pues creo que aproximadamente 7 años, porque entonces estaban presentando Return to Eden, su anterior trabajo discográfico. Ha sido una espera larga, muy larga, seguro que para ellos incluso todavía les ha parecido más larga incluso que para los seguidores, pero bueno, la espera ha merecido la pena si uno escucha Stronger Than a God, que es ese nuevo disco que acaba de ver la luz. Mauro Martínez, el batería de la banda y miembro, pues, desde siempre de Esclavitud, y es con quien vamos a charlar esta noche. Mauro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Es un placer tenerte aquí en el programa. Nos vamos hasta las Canarias para hablar de Esclavitud y de un periodo de tiempo tan largo como el que ha pasado desde el anterior trabajo. Hay motivos más que sobrados, como por ejemplo la pandemia, pero ¿algo más que haya hecho que la distancia entre un disco y el otro sea tan larga? Bueno, independientemente de los años de pandemia que nos afectaron a todos, hubieron dos cambios de formación en todo el periodo entre Return to Eden, que fue el tercer disco de Esclavitud, y este último, Stronger Than a God. Pues imagínate, entre el periodo de pandemia y volver a empezar dos veces con la composición de los nuevos temas y estructuración de banda, pues se nos ha ido pues prácticamente 7 años, ¿sí? 7 años, efectivamente. Yo decía que para los seguidores de la banda ha tenido que ser largo, pero para vosotros seguro que incluso más, ¿no? Un músico que está trabajando en unas canciones, que está deseando compartirlas con los seguidores, imagino que el camino se tiene que hacer largo, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que no hemos estado parados. Ha sido largo, pero no hemos estado parados. Como te digo, entre arreglos de miembros y arreglos de composiciones, hemos estado entretenidos durante estos largos 7 años. Cuéntanos, ¿cómo os afectó la pandemia? Con lo obvio, que ya sabemos que nos afectó a todos en nuestras vidas personales, pero en lo meramente musical, en lo que se refiere a la banda, a Esclavitud, ¿os trastocó planes? ¿Os cambió algo que ya tenéis en mente? Bueno, pues mira, sobre todo lo que nos trastocó, pero nos ayudó, fue el trabajo en casa y poder desarrollar con mucha calma todo lo que significa ahora Stronger Than a God, ¿no? Los 6 temas, la manera de componer, cómo nos organizábamos, nos pasábamos los archivos digitales, trabajábamos cada uno en casa encima de baterías, de guitarras, de cantantes. Bueno, fue lo que más, así a bote pronto te puedo decir que haya cambiado con el día a día que teníamos de Esclavitud antes, ¿no? Que trabajábamos mucho en el local de ensayo, pero aquí ya trabajamos mucho en casa. Era obligado, no había otra forma de hacerlo. No nos quedaba de otra. Efectivamente. Y luego apuntabas efectivamente no a un cambio, sino a 2, incluso en la formación. Es complicado mantener una formación en la que, bueno, pues todos los miembros tienen que estar al 100%. Hay trabajos, hay familias, hay mil historias, ¿no? que afectan a que una formación sea estable. Imagino que un poco por ahí, ¿no?, vendrían los problemas también. Sí, hombre, no somos una banda profesional, ni siquiera semiprofesional, somos amateurs, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su carácter, y mira, sufrimos el primer cambio de formación en pandemia, cuando Ramón, que es un bajista que estuvo con Esclavitud 13 años, prácticamente los 3 primeros discos de Esclavitud, el Ramón fue el bajista. Pues lo sustituimos. Bueno, Ramón se fue de la banda por su motivo, entró Ibrahim, que es el actual bajista. Ahí decidimos darle una vuelta de tuerca a Esclavitud y metimos un segundo guitarrista, ¿vale? Fuimos 5 en un momento, pero bueno, durante un año más o menos por ahí, pues el guitarrista también abandonó las filas, también por motivos personales, y decidimos pues seguir a 4, ¿no? Entonces, pues mira, no, ahora me lié y no me acuerdo el principio de la pregunta. Me preguntaba. Bueno, estábamos hablando precisamente de, bueno, pues que de qué forma había afectado a la banda, ¿no?, todo aquel periodo de pandemia. Decíamos que lo obvio en lo personal está clarísimo, que nos afectó a todos, ¿no? Pero que también el hecho de que la pandemia afectara a la hora de, pues como banda, también de alguna manera, a lo mejor, el hecho de los trabajos, la familia y demás, también afectaría en el cambio de miembros de la banda, en esas dos alteraciones que ha habido en este sentido, ¿no? Dentro de la formación. Sí, era lo que te contaba, pero se me fue el santo al cielo. Sí, sí, bueno, pues todas estas cosas no nos afectaron, más bien cosas personales y malos rollos, y sin malas movidas, ¿sabes? Sino cosas que pasan. Porque además, Mauro... No tenemos unos sueldos, no tenemos un vivir de esclavitud, pues bueno, mantener las bandas es lo que supone. Y los cambios de formación en bandas amateur, pues son muy habituales. Porque además decía que tiene que ser complicado también encontrar a alguien que comparta muchas cosas. Lo primero, la filosofía que la banda pueda tener a la hora de crear composiciones. Y lo segundo, bueno, pues esa intención, como decíamos, de involucrarse al 100% en un proyecto en el que, bueno, pues hay que sacrificarse, ¿no? Está claro que hay que echarle muchas horas de ensayos, hay que tocar, hay que viajar. Sí, sí, por supuesto, claro. Nos cuesta a todos. No llega a ser un sacrificio, pues lo que hacemos con mucho gusto, pero sí, hay que dedicarle muchas horas, los ensayos, el trabajo en casa, a la hora de viajar, la parte económica, que no somos tampoco una banda que genere grandes recursos como para por lo menos costear los viajes, ir a gastos garantizados, o sea, bueno, hay un 50-50 ahí, y sobre todo el compromiso de los miembros que han pasado, están ahora mismo en esclavitud, de mantener la formación, ¿no? Las lanas, el estar uno o dos días fijo siempre en los ensayos, o sea, todo es complicado, pero bueno, con amor se llega a buen puerto, ¿no? En lo musical, ¿qué ha cambiado desde Return to Eden hasta este nuevo trabajo? Han pasado, como decíamos, 7 años. ¿También varía la música? ¿Notas que algo ha cambiado? No, seguimos manteniendo el estilo esclavitud. Quizás este disco, con el tiempo que nos ha llevado la pandemia y esto que te comenté antes de madurarlo en casa, con calma, con los compañeros, pues mira, compartiendo los archivos, ¿qué te parece esta parte? ¿Qué te parece esta parte? Quizás sea el trabajo más redondo, más compacto que tengamos los de esclavitud. En eso sí puede ser que sea la diferencia con el resto. Pero lo que es el estilo en sí, mantenemos arriba la llama de esclavitud desde el minuto uno. Composiciones largas, punteos, introducciones. Ahí sí que no perdemos ninguno de nuestros ápices de estilo. Uh-huh. A la hora de crear las canciones, las composiciones, ¿se han visto a nivel, me refiero, de letras, de pues un poco también de la aureola sentimental, ¿no? Que pueden pues estar cercana a unas composiciones. ¿Se ha visto también marcado un poco por esos momentos dramáticos que hemos vivido con la pandemia? ¿Hay algo de pandemia en el disco a nivel creativo? Pues mira, yo creo que no. Lo único es la manera de en que se grabó y se engendró Stronger Than a God, ¿no? Pero no fue la pandemia una cosa que nos marcara para las letras, para el desarrollo musical, no, para nada. ¿De qué habláis un poco en las canciones a nivel genérico? Porque lógicamente cada tema tendrá una temática, pero sí que leía que hay algo que las une un poco, ¿no? Un sentimiento, por lo menos. Bueno, quizás lo dejamos un poco al libre albedrío de cada uno de los oyentes, ¿no? Que saque sus conclusiones. Pero bueno, como siempre, en esclavitud hemos hablado de todo, prácticamente temas actuales, algunos de fantasía. Por ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo de Stronger Than a God, la canción que abre nuestro disco y que da título al mismo. Trata de los miedos que tiene una persona interior y al no exteriorizarlo, pues esos miedos se convierten en un monstruo, ¿no? Uh-huh. El monstruo que cada uno lleva dentro, que a lo mejor algunos y otros no, y lo tienen escondido, por ejemplo, ¿no? Break the chains, que es romper las cadenas, pues bueno, todas las ataduras que tiene uno en el día a día, pues te lo obliga a veces a romper esas cadenas, esas ataduras. Son cosas cotidianas también las letras. Sí, y que cada uno puede llevar efectivamente a su terreno. La portada es extraordinaria, a mí me ha gustado mucho, es de esas portadas que a uno le apetecía, pues como antes, ¿no? Pasar un buen rato mirándola y remirándola, digo como antes cuando teníamos aquellos discos de vinilo que nos estábamos mirando una portada de Iron Maiden o de Metallica durante mucho tiempo, ¿no? Viendo todos los detallitos, pues esta portada de esclavitud es así, y precisamente es ese reflejo en el espejo del monstruo, ¿no? Del que tú hablabas. Eso, tal cual es, ¿no? Pues mira, la portada, nosotros estamos contentísimos, la artista es Yurma Delgado, la misma que hizo la portada del anterior disco, Return to Eden. Contamos con ella porque sabíamos que era capaz de expresar digitalmente o físicamente la idea que teníamos nosotros de Stranger Tanagar, ¿no? Se la desarrollamos, ella la captó perfectamente y bueno, aquí está el arte gráfico, sí. Pues perfecto, y como dices tú, que no sé, no los ojos se los atrae, no para uno de mirar la portada, la sí. Verdad que es extraordinaria. Me parece un trabajo que hace Yurma extraordinario, incluso todo el libreto interior, vamos, es una gozada, es, sí. Es una auténtica artista. Fantástico, es verdad, es muy muy recomendable para que aquellos que disfrutáis de tener un buen trabajo en casa, que además de lo musical, que es verdad que, bueno, pues en los tiempos que corren uno lo puede encontrar en las distintas plataformas digitales, pero aparte de eso, si eres como yo, de los que te gusta tenerlo en casa, sentirlo en la mano, ponerte los auriculares y disfrutarlo mientras vas siguiendo las letras y demás, pues este es un trabajo para tener en casa, muy cuidadito, digipack, muy muy chulo, y si en lo musical está fantástico, pues el aspecto exterior desde luego también es extraordinario. Por cierto, hay en el disco solamente 6 canciones, pero cuando digo solamente, en verdad no estoy hablando de un EP, sino que estoy hablando de un disco que tiene una duración, bueno, pues de un disco normal, de 40 y tantos minutos, porque las canciones además son largas. Precisamente en un momento en el que cada vez da la sensación de que se acortan más las duraciones de las canciones, vosotros no habéis tenido esa presión, ese dejarse llevar un poco por la corriente, sino que habéis hecho lo que apetecía y lo que pedía cada tema. Sí, es lo que hablábamos antes, es el puro estilo esclavitud. Son desarrollos pues largos. El tema más corto, que es Stranger Tanagar, que está sobre los 5 minutos, un poquito de más. Y luego tenemos el tema más largo, que cierra el disco, el Lord Have Mercy, tiene 8 minutos y medio. Y como dice, pues mira, no es un EP, son casi 42 minutos de disco. O sea, justo para que cupiera todo en un vinilo, lo esencial para un CD. La verdad que creo que hemos acertado. Sí. Que creo que sí. Hombre, también te voy a ser sincero. Cuando teníamos esta pequeña etapa del segundo guitarrista, había 2 canciones más que íbamos a incluirlas en el disco, pero claro, no eran propias de Esclavitud, venían por el otro guitarrista. Al abandonar Esclavitud, pues las tuvimos que desechar, lógicamente, porque no eran nuestras, sino quedamos en insertarla en el disco, trabajarla un poquito, pero bueno, las tuvimos que desechar. No tuvimos ya ni medios ni tiempo para grabar un poquito más, y cuando nos dimos cuenta dijimos, oye, pues esto tiene aquí 42 minutos, queda justo para el vinilo, si metemos unos más ya no cabe. Y dimos la oportunidad a sacar el formato en vinilo, ¿no? Entonces lo dejamos así tal cual con 6 temas, pero bueno, 42 minutos te dice mucho. Sí, totalmente, efectivamente, es un larga duración, no es un EP, y 6 temas además muy, muy completitos. Con mucho desarrollo, con una instrumentación muy, muy cuidada, que es un poco lo que tú apuntabas, ¿no? Esa marca de la casa, esa marca Esclavitud. Sí, por supuesto. Desde el minuto 1 que Esclavitud se creó en el 96, teníamos claro lo que queríamos hacer. De todas maneras, nunca nos hemos puesto una pauta. Nosotros componemos de una forma muy natural, que es en el local de ensayo. Cada uno lleva una idea, la desarrollamos, y si la idea se convierte en una canción de 5, 8, 10 minutos, o hasta de 13 y pico, que tenemos temas de 13 y pico, de acuerdo ahora en Involución, en el disco Involución, pues esa es la auténtica marca de la casa, la manera que tenemos de trabajar, sin presiones, sin querer parecernos a nadie, sino a nuestro propio estilo. Imagino que hay muchas ganas también de tocar, de presentar el disco. Acabamos de empezar el verano. ¿Cómo se presenta este verano? Y bueno, ya podríamos decir temporada verano-otoño, ¿no? De cara a la presentación. Bueno, pues en realidad estamos trabajando ya un poquito más la de invierno. Con el circuito de salas, tenemos una presentación en septiembre aquí en nuestra ciudad, en La Laguna. Estamos intentando ya cerrar la fecha y el recinto, está casi. Pero no estamos desarrollando, hombre, el disco salió en mayo, con todos los problemas que tuvimos no quisimos tampoco ir cerrando fecha por si algo fallaba y no podíamos cumplir. Entonces yo creo que en el circuito de invierno ya sí estaremos rodando por sala. Y trabajaremos mucho, mucho, mucho para ver si ya para el próximo verano podemos entrar en el circuito de festivales, los pequeños, medianos, y a ver si pues podemos que entrar a alguno de los grandes, como ya hicimos una vez con el Leyendas del Rock, ¿no? Exacto. Que sería una oportunidad fantástica para que nuestros seguidores pues nos vean en un gran escenario, por ejemplo. Efectivamente. Yo a todas las bandas que entrevisto, tanto Baleares como Canarias, siempre les pregunto por esa dificultad añadida, ¿no?, que uno imagina que puede tener una banda que vive, pues eso, en una isla y tiene que coger un avión para desplazarse hasta la península para hacer un concierto, para tocar. Es verdad que la distancia es menos, a lo mejor, la que tú tardas desde Canarias a Madrid en avión que la que yo tardo desde Murcia a Madrid en coche. Pero el mover toda la, bueno, pues toda la parafernalia que supone mover una banda, pues sí es una dificultad añadida, ¿no? Bueno, sí es un hándicap, pero bueno, hoy en día, por ejemplo, para el tema del desplazamiento está claro, son casi 3 horas que nos lleva ir de aquí a Península, a cualquier punto. Ir con tiempo, adaptarnos a los vuelos para llegar a tiempo a la actuación, igual nos supone viajar el día antes. Mínimo siempre estamos 3 días fuera, 4, que a lo mejor en Península vas a hacer cualquier actuación, vas por la mañana, por la tarde, actúas, te vuelves de madrugada y estás en casa otra vez, ¿no? Todo eso, bueno, un hándicap, pero como te dije al principio de la entrevista, cuando se hace con ganas, eso queda atrás, ¿no? Sí. Y luego cuando subas al escenario y ves que por lo menos el público responde, pues ya por lo menos todo el cansancio, entre comillas, el sufrimiento del desplazamiento se va. Se olvida, efectivamente, claro, sí, que sí. Sí. Pues estamos deseando de que las cosas vayan rodadas, que vayan muy bien. El disco, desde luego, creo que esto en directo va a sonar como un cañón, que va a ser extraordinario, y estamos deseando escucharlo ahí en vivo. Mauro, es un placer volver a charlar contigo. Enhorabuena por este lanzamiento. También. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo trabajo que publican, Esclavitud. Es precisamente el que le da título a todo el álbum, que se llama Stranger Than a God. Lo nuevo de Esclavitud. temazo. Ahí estaba Esclavitud, Los Canarios, presentando un nuevo trabajo que te recomiendo. Es fantástico, ¿eh? Desde la portada hasta, por supuesto, el interior en lo musical. Muy, muy buen disco de Esclavitud. Ha tardado 7 años en llegar, ¿eh? Pero la espera ha merecido la pena. Alcet están presentando Le Chant de l'Aurore, el nuevo trabajo discográfico en el que hay canciones como Ametiste, este que suena y que es brutal. No lo vamos a escuchar entera porque dura 8 minutos y medio, pero es una gozada. Hay una banda de heavy metal que se llama Brimstone, que publicará el 29 de noviembre, todavía lejano, a través del sello Argate, un trabajo homónimo. Y pese a que todavía falta mucho tiempo para que se publique ese disco, sí que han compartido ya este single, Comet de Iceman, que hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Comet the Iceman, la música de Brimstone, si lo digo yo, en este nuevo lanzamiento que la luz ahora en estos días. Hemos vuelto para fracasar, dicen Sujeto K en su nuevo trabajo. Nuevo single. Hemos vuelto para fracasar. Lo Sujeto K. Buah, siempre me ha gustado muchísimo esta banda. Más cositas. El fuego épico de Steinitz arde más brillante que nunca con el anuncio de su nuevo álbum. Acaban de publicar un disco el pasado 14 de junio y bueno, pues de ese Echoes from the Elder Fate vamos a escuchar una de las canciones que lo compone. Es esta que se llama Bodrar. Time. Steiner. Ahí está, el nuevo lanzamiento de la banda. Apenas una semanita y poco más en la calle, dos semanitas. Y ahí estamos ya disfrutando de ese nuevo trabajo del grupo. Hay una banda que se llaman The Ghost Behind, que es un grupo murciano-manchego, que acaba de publicar el nuevo sencillo de Autopsia, su último disco. El tema en cuestión es este, se llama Por las calles de Madrid y se ha estrenado hace tan solo unos días. Dicen que es el tema más emotivo y especial de todo el disco. Hay un videoclip muy, muy chulo también que te recomiendo. The Ghost Behind, así suenan. Viejo baúl lleno de trapos que nos vieron jugar. Fantasmas en nuestro desván y un barco es el sofá. Cómplices en cada nueva ilusión. Solo lo entendemos tú y yo. Jamás sin ti, que me acompañas en la tormenta. Jamás sin ti, que junto a ti crecí, soñando por las calles de Madrid. Por las calles de Madrid. The Ghost Behind, ya te decía, un tema, pues eso, de lo más sentimental que puedes encontrar en este disco y que han elegido ahora como un nuevo sencillo. Bueno, vamos con más cositas que son noticia también en estos días, como es la celebración. Puede ser que mi voz nunca llegue a ti, puede ser. De la tercera. Tercera ya edición del Looper Rock. Que parezca una derrota, pero me da igual. Soy el fuego y no la antorcha. Llega la tercera edición ya del Festival Looper Rock. Se celebra el 29 de junio, o sea, este fin de semana. Y estáis todos invitados a vivir una noche espectacular de rock de metal y a pasarlo en grande, como corresponde a una edición que va a reunir a bandas extraordinarias. Pero bueno, mejor que nos lo cuenten los organizadores de este evento, que una vez más se pasan por aquí por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. Tenemos a Salva y a José, que son, como digo, organizadores de este Looper Rock. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Oh, ya esperando ya a que llegue ese día. ¿Cómo van los nervios? Sí, bien, ya como es la tercera edición, pues en cierto, ya cada vez tenemos más experiencia y lo fuerte ya está todo trillado. Quedan pequeños flecos, pero bueno, tenemos mucha esperanza de que el sábado sea un gran día. Está bien publicitado y bueno, y animamos a todo el mundo, a que es gratuito el festival, a que se acerquen a Guadalupe este sábado. A pasarlo muy bien, efectivamente. Decía yo lo de los nervios, porque es verdad que aunque habéis preparado todos los detalles, hay una experiencia ya previa de las dos ediciones anteriores, y se cuida todo con mimo y se le pone tanto cariño que uno siempre tiene un poco ese miedo, ¿no? De decir, ¿se me habrá pasado algo por alto? Sí, bueno, hasta los más pequeños detalles, cosas, no sé, tan sencillas como el que esté a su hora el hielo picado, o que la llave de alguno de los camerinos esté disponible, o algún ventilador. ¿Sabes? Son pequeños detalles, pero que no pueden faltar, porque nosotros lo que buscamos también es que las bandas estén muy muy bien, que las tratamos muy bien para que tengan su catering, bueno, que estén alojadas perfectamente antes del concierto y después, y esos son también los detalles. Uh-huh. No solamente lo del equipo de sonido, los riders, etcétera, que todo eso ya está ya visto de hace tiempo ya. Es verdad, o sea, que al final esos pequeños detalles son los que uno más piensa, ¿no? De que se me pueden escapar, porque lo grande es verdad que se ultima siempre con más tiempo y está todo muy controlado. Es la tercera edición y una de las características que yo quiero destacar y que quede muy claro a nuestros oyentes, porque es importante que lo sepan, es que es un concierto, tú lo has apuntado antes, gratuito. Y esto en los tiempos que corren es de verdad para haceros un monumento. Organizas un festival con bandas fantásticas y encima con entrada libre para toda la familia. Sí, el tema de que sea gratuito lleva también un gran trabajo detrás de muchas reuniones para financiar el concierto, de ir puerta por puerta buscando colaboradores que nos ayuden con su pequeña aportación económica, y vender también, hemos estado vendiendo papeletas y tal, y lleva muchísimo esfuerzo reunir todos los medios económicos y para atraer a estas bandas que yo personalmente me siento muy, muy orgulloso del cartel que hemos conseguido de bandas. Son una banda que de los mejorcitos que hay en Murcia, sí. y también estamos con pequeñas bandas locales que estamos pues haciendo que se promocione, que tengan su hueco en la región de Murcia, y ayudar también a estas bandas a promocionarse. Es verdad que yo he cometido un error, el error de no explicar a nuestros oyentes que efectivamente el concierto, vosotros lo habéis dicho, es en Guadalupe. Esto está en la región de Murcia, lo digo para todos aquellos que estéis escuchando desde cualquier otro punto. Guadalupe es una población de la región de Murcia, y este sábado el concierto, insistimos, es absolutamente gratuito. El cartel, ya que habéis nombrado a las bandas, efectivamente recoge pues un buen número de lo mejorcito que uno se puede encontrar ahora mismo aquí en la región de Murcia. Contadle a los oyentes quiénes van a estar. Sí, bueno, traemos, igual que otro año, traemos rock de todo tipo. Toca una banda que fue finalista en el Crea Murcia el año pasado, que se llama Aves Alcaparras. Hacen un rock, punk, son jóvenes, pues bueno, una forma de hacer punky distinta a otro tipo de rock, pero bueno, estaba empezando, tocaron en la Sala Ren el año pasado, creo recordar, y bueno, también es emergente. Y sí, ahora va a tocar en este el Pirata Fest, que aquí lo han creado ahora para octubre. A ver, Alcaparra, esos van a tocar los primeros. Después viene la banda esta de aquí, son chicos de Guadalupe, que tienen de 16 a 18 años, ya tocaron el año pasado, y este año han mejorado muchísimo, y tocan tributo y también tienen temas propios. Cada vez van avanzando más, porque también, como ha dicho José, apostamos por bandas de aquí locales, y se trata de potenciar el rock, y si son emergentes, que no tienen conciertos en prácticamente ningún sitio, pues viene el Looper Rock, tiene una cabida para una o dos bandas de ese tipo, que son estas dos primeras, Aves Alcaparras y Subur Boy. Sí. Luego tenemos, estamos yendo por orden de aparición en el festival. Luego hay, mi opinión personal es que hay una serie de bandas que a lo mejor no han tenido la suerte de ir con alguna compañía que lo promociona adecuadamente, porque tiene una calidad excepcional. Es el caso, por ejemplo, de Scary Crow Avenue, que es una banda con unas composiciones buenísimas. Son una extraordinarios, espectacular. ¿Sí? Muy, muy buenos, es verdad. Sí, muy buenos. Y toca un heavy metal alternativo con tintes también de metal extremo, y por así decirlo, tocan diferentes estilos dentro de heavy metal, y vamos, es una banda totalmente recomendable, que ha sacado disco nuevo este año. Llevan tocando ya muchísimos años, y tiene bastante disco. Ha sacado un disco nuevo que bueno, invito a la gente a escucharlo, que es una calidad buenísima. Sí, es verdad. Luego seguimos con Iron Curtain, que se inició en el 2007, que ganó un Crea Murcia, cuando en el Crea Murcia había una sección de heavy metal que ya, por desgracia, desapareció. Y llevan desde el año, ni más ni menos, desde el año 2007, 17 años. Han sacado un disco nuevo que se llama Savage Down, que ha tenido unas críticas excepcionales. De hecho, que sepan los oyentes que la única oportunidad de verlo en Murcia va a ser este sábado. Ellos eligen los conciertos donde quieren ir y el único sitio donde van a tocar este año en Murcia va a ser en el Luperrón, y tienen previsto una gira también a nivel internacional donde van a tocar en Alemania y Bulgaria. Es que es una banda que además abre camino y abre fronteras, porque es que es una banda perfectamente exportable y que con un sonido que gusta muchísimo y que estoy seguro de que puede triunfar, sí, más allá de las fronteras de España, ¿sí? Son, como te he dicho, son grupos que a lo mejor para los que son fuera de la región de Murcia no son conocidos, pero son una calidad excepcional, de la cual se merece que sean conocidos a nivel internacional. Sí. Hacen un heavy metal con speed metal buenísimo, son cañeros y vamos, cuando lleguen a tocar el Looper Rock, vamos, la gente se va a animar una barbaridad con este grupo, buenísimo. Ellos son, no se dedican solamente a esto, son como muchos músicos, para poder vivir, pues tienen su trabajo. Ellos son profesores también, trabajan de profesores. Y hacen esto y llevan trabajando pues desde el año 2007 porque les gusta la música y vamos, y son merecedores de lo mejor. Y bueno, después de Iron Curtain tenemos a uno de nuestros cabezas de cartel, porque bueno, yo para mí son varios los cabezas de carteles, y tenemos a Corazón Eléctrico, el grupo. A lo mejor no lo conoce mucha gente, pero es para, bajo mi punto de vista, una de las bandas de rock a nivel nacional de lo mejor. De hecho, a todo el mundo que le he puesto una canción de Corazón Eléctrico, a todo el mundo, sin excepción, le he encantado. Son de Valencia y están fundados por ni más ni menos que Pau Monteagudo, que fue el cantante de Ushuaia. Sí. Uh-huh. Hace unas composiciones y una letra espectaculares, con unos riffs de guitarra que es súper animado, y bueno, animo a todo el mundo también a escucharlo y que venga tu perro a verlo, que mejor todavía. Uh-huh. Y ya por último tenemos al tributo CDC. Sí, pues ya la última banda que le hemos dejado para el final, también por el tema de que un tributo a CDC después de tanto heavy metal y potencia, pues va a relajar el festival y es para todos los públicos, porque AC/DC, pues ahora ya, y más con la gira que han hecho aquí en España, todo el mundo lo conoce. Entonces va a ser el colofón final de fiesta, y este tributo a AC/DC lo hace una banda que se llama Alto Voltaje, que la creó Tomás, un guitarrista muy bueno aquí en Murcia, que la formó con Carlos Felipe, fallecido. Hicieron un rockero de aquí de Murcia muy famoso, muy muy conocido, que de hecho le hicieron en la Sala Reina un homenaje el año pasado. Y Tomás, pues, que es un guitarrista que lleva mucha trayectoria musical. Estuvo en un grupo que se llama Papá Serpiente, que ahora son los que se llaman Snake, pues eso lo formó él. Y bueno, pues Alto Voltaje, ¿qué hay que decir del tributo a CDC? De Juanjo Pellegrini, el cantante, que es también un guitarrista muy bueno aquí en Murcia, que también ahora canta, y nosotros los vimos aquí en el Luperrock, en el auditorio, que el año pasado, que el Luperrock fue mucho más amplio que este, hubo concierto en un auditorio que hay aquí en Guadalupe, y estuvieron muy bien, y ahora al aire libre va a ser espectacular. Uh-huh. Es el final de tenemos previsto que el concierto termine sobre de 1:30 a 2:00, Y luego, bueno, es que luego todavía hay más fiesta porque... Sí, efectivamente. Claro, hemos hecho un acuerdo con la sala Spectrum y aquí ellos han publicitado y nosotros también lo hemos publicitado para que la gente puede continuar en Guadalupe porque son las fiestas, que allá hay barras para tomar cerveza o lo que quiera. Pero lo suyo sería continuar la fiesta del rockera en la sala Spectrum. Que no pilla lejos... No pilla lejos, la verdad. Y hasta las 7 o las 8 de la mañana va a haber fiesta el sábado. A disfrutarlo, efectivamente, y a alargar esa noche hasta que el cuerpo aguante. Así es. Por cierto, claro. Alto Voltaje no hace mucho, les vi yo en directo y es una banda muy, pero que muy recomendable, que va a hacer las delicias de todo el mundo. Buen tributo, sí. Continuará la fiesta, como bien decís, hasta por lo menos las 7 o las 7 y pico de la mañana, para completar un día que va a ser muy, muy intenso. Porque ¿a qué hora arranca el festival? No apertura de puerta, porque ahí no hay. Pero bueno, se convoca la gente a partir de las 6:30, pero empieza a las 7. Desde las 7 tenemos proyecto con los cambios y todo eso, 1:30, pero bueno, vamos a ponerle media hora más, 1:30, 2 de intervalo. ¿Te habéis echado? 2 de la madrugada, son muchas horas de rock. Muchas, es verdad, para disfrutarlo. ¿Le habéis echado un ojo a la predicción meteorológica? Normalmente es el miedo más grande, ¿no? que tiene uno cuando hace algo al aire libre. Efectivamente. Sí, yo el año pasado lo hicimos en mayo y estuvo la cosa bastante complicada. Este año yo he estado viendo, esta tarde mismo, que había una lana, pero creo que está por ahí por Cataluña y tal, y de momento no parece ser que aquí, como aquí en Murcia, casi siempre llueve en todos sitios menos aquí. Es en verdad. Este caso, hay suerte, bueno, va a ser bueno que pase eso. De momento no hay previsión de lluvia. Y ya ahora últimamente los partes meteorológicos con los satélites y todo eso atinan bastante. Sí. Aciertan bastante. Uh-huh. Sí, pues, aparte es al contrario que los conciertos masificados como Iron Maiden o ACC, aquí pues está al aire libre, con espacio, te puedes acercar al escenario, puedes tomarte una cerveza ahí al aire libre, al fresco, mientras que escuchas buena música, y vamos, va a ser un disfrute total. Yo muchas veces disfruto más este tipo de conciertos que en uno de los textos enormes en el cual no te puedes ni mover. Es verdad. Y otra cosa, nuestra filosofía de Lupe Rock, la filosofía que tenemos es no solamente ceñirnos a un estilo de música, sino añadir diferentes tipos de estilos. Entonces podemos tener tanto punk como metal extremo, como heavy metal clásico, rock o todo. No es un monotemático, es bastante variado y para todos los gustos. Sí, y que cualquiera va a encontrar seguro el sonido que le gusta, es verdad. Sí. Bueno, este año también tenemos una novedad, que vamos a hacer un homenaje a un mítico que aquí hay en Murcia, que es Emilio Cicceri. Sí, claro. Emilio Cicceri. Le vamos a hacer un homenaje, le entregaremos algo y tal, y va a venir con su familia, está muy ilusionado. Él tocó en Acequia, un grupo de aquí de hace muchos años, los Blúfalos, ha estado con Santiago Campillo, y bueno, la verdad es que es de los rockeros que empezó de muy joven y todavía canta, y aguanta, Y que aquí también, en Murcia es toda una personalidad, está claro. Sí, una persona que ha estado ligada al rock y al blues toda la vida. Sí, toda la vida. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues todas estas cosas también se han aprovechado para eso, porque a la gente hay que homenajearla en vida. Exacto. Y ya que ahora está fuerte todavía y tal, pues bueno, va a ser también un disfrute para él y para nosotros, que nosotros lo apreciamos. Desde luego, claro que sí, para él, para la familia, para todos los que hemos disfrutado también de su música. Pues os deseo que salga, pues eso, igual de bien que la ilusión que le estáis poniendo para organizarlo. Insisto, aquí hay un esfuerzo muy grande detrás, organizar un evento de estas características. Yo que he tenido, no sé si la suerte o la mala suerte de también haber estado detrás de algunas organizaciones, sé lo mucho que cuesta esto y los sinsabores que a veces tiene, y por eso sé de verdad que todos los que os dediquéis a esto merecéis una estatua, un monumento. Sí, y gracias a Dios somos cuatro, nos hemos juntado cuatro amigos, porque aunque estemos todos esta noche, nos faltan otros dos, que son Fernando y José Alberto, que gracias a que somos cuatro, pues todo el esfuerzo que conlleva y... porque también trabajamos, tenemos familia y nos consume mucho tiempo también fuera de nuestra vida familiar o laboral, nos consume mucho tiempo esto, que lo hacemos con todo el gusto del mundo. Y también puedes nombrarlos para que sepan los oyentes que están con nosotros. Bueno, organizamos las tareas, el C4, bueno, organizamos y se hace más. Pero bueno, es cierto que esto es sufrimiento, como decían los de Leyendas del Rock. Sufrimiento, pero luego compensa con ciertos momentos muy agradables y también el altruismo se tiene que tener en la cabeza. Sí. Esto del rock hay que continuar. Y más ahora, que cada vez hay menos y tal, y no cuesta trabajo, pues hacer estas cosas mientras que podamos, pues claro, continuaremos. Pues hay que seguir ahí, claro que sí. Pues ya sabéis, la cita es en Guadalupe, este sábado, 29 de junio. Hay rock de todos los estilos, de los que más os gusten, seguro, segurísimo. Pero además de otros también, para que descubráis cosas nuevas. Va a ser una fiesta espectacular porque es el festival, pero es que además después continúa en la sala Spectrum durante toda la madrugada. O sea que no os lo podéis perder, que esto va a ser para disfrutarlo mucho. José, Salva, muchísimas gracias y que todo salga perfecto. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Es un placer. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Vamos a escuchar a otra de las bandas que participa en este Looper Rock. Son Scarecrow Avenue, con Templanza, uno de los temas de su nuevo trabajo que lo hemos nombrado hace un ratito. Ya sabes, en Guadalupe, aquí en la región de Murcia, este sábado.

con una voz por ahí. La de Pulpul, de Escape. No conforme con Pulpul de los Escape, nuestra guerra, sí señor. Nos vamos hasta nada que oír el último disco que publicaron los Barracudas hace unos meses y que

Sombrerema, Susurros es el disco debut de la banda. Y la voz de este grupazo que acabamos de conocer en los últimos meses es la de Pacho Brea, como habréis conocido perfectamente. A Pacho le tenemos ahí al otro lado de la línea. Pacho, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer tenerte aquí de nuevo en el programa. Y bueno, pues la primera pregunta creo que es obligada. ¿Cuándo surge esa conversación que da lugar a decir por qué no hacemos una historia así de este tipo y que se llame Bretema? Pues la verdad, digamos que el nombre surgió ya cuando casi prácticamente estaba todo montado. Lo que sí es cierto es que José y yo llevábamos mucho tiempo queriendo hacer algo en plan más hard rockero, porque siempre nos ha gustado. Ya hicimos un disco con el nombre de Megara hace bastantes años, cuando yo todavía vivía en Canarias. Y la verdad que bueno, cuando ya tuvimos las agendas un poco más despejadas y pudimos ponernos ya con la composición en serio, pues es cuando empezamos a barajar nombres para acabar de formar la banda. Y bueno, la verdad que enseguida salieron los nombres de Juanjo, que bueno, sobre todo José le conocía, porque también son los dos de Córdoba, y tienen amistad de hace muchos años y sabíamos de su pasión por el hard rock. Y por ejemplo el niño, pues también ya siempre nos conocemos de hace miles de años y siempre estaba diciéndonos que quería, que le apetecía mucho hacer algo con nosotros, ¿sabes? cuando nos poníamos y tal. Y bueno, al final llamamos y bueno, la opción de la otra guitarra quedó clara con Robert Beade, porque bueno, es una persona con la que trabajamos bastante a menudo aquí en Galicia, o sea que bueno. Luego ya el nombre de Bretema pues se me ocurrió porque siempre me ha sonado muy bonito, ¿no? Viene a ser algo así como una nieblina o una bruma en gallego y bueno, pues la gente creo que tendría curiosidad por saber qué significaba y a qué sonaba la banda. Es cierto, es verdad. Ahora que se está jugando la Eurocopa, permíteme que haga el símil futbolístico. Con un equipo de Champion, como es prácticamente el que vosotros habéis conformado, es difícil, ¿no?, que las cosas no salgan bien. Bueno, sobre todo, yo lo que creo que lo que tú has dicho de equipo es la palabra clave en esto, porque tú puedes poner a muchos jugadores de primer nivel, pero si no hacen piña y no juegan como un equipo, al final es un desastre. Y la verdad es que, bueno, compositivamente, la verdad que Juanjo también aporta muchísimo, va muy en la onda con nosotros, y ha sido una gran ayuda también para la banda. Y creo que, bueno, todos remamos en la misma dirección y tenemos ganas de que esto sea un proyecto de larga duración. De hecho, ya sabemos que ha salido recientemente el primer disco. Y bueno, empezamos a tener cerradas ya las primeras fechas, pero ya estamos en un proceso de digamos, mandarnos ideas para el siguiente disco. O sea, que esto obviamente no es que vaya a salir a corto plazo, pero sí vamos a ir trabajando ya en ideas para tener todo muy claro a la hora de hacernos el estudio. Pues esto precisamente es lo que te quería preguntar, ¿no? Muchas veces apetece hacer un disco, hay a lo mejor algunas ideas, algunas canciones, se sacan y ya está, pero bueno, ya has contestado. No es el caso de Bretema. Bretema nace un poco con voluntad de o con vocación de futuro, ¿no? De que esto tenga una durabilidad. Sí, bueno, la idea siempre ha sido esa. Que es, tienes razón en lo que dices, que podría haber sido un rollo de decir, va, nos hemos juntado, nos hemos amasado de puta madre, hemos hecho este disquito y bueno, ahora disfrutadlo vosotros y tal. Y que quedará como una anécdota, pero la verdad es que, bueno, la intención siempre ha sido la de luchar por el proyecto. Sabemos que la cosa está difícil, obviamente, pero tenemos ganas y la verdad que, bueno, sí, la verdad que la voluntad y las ganas que tenemos de mostrar este producto a la gente son muy grandes y queremos que que tenga la mayor continuidad posible. ¿Afecta de alguna manera a los otros proyectos? Me refiero, por ejemplo, tú hasta hace nada estabas de presentaciones también de Ankara. Hay muchas cosas también en torno a los trabajos de cada uno externos a Bretema. No sé si eso pues también dificulta más, ¿no?, que esto tenga una continuidad. Bueno, lo único que hay que tener un poco de organización a la hora de no cuadrar las fechas con los diferentes proyectos. Obviamente, yo sigo tocando con Ankara, de hecho ahora tenemos unos cuantos festivales en verano. Con Diabólica, José y yo seguimos haciendo bolos. Juanjo también allí en Barcelona, que es donde vive actualmente, pues también tiene sus cosas, y el niño pues está con Cabrones también ahora bastante a tope. Pero bueno, se trata de cuadrar las agendas y ya está. O sea, como cualquier otra, me imagino que la gente pues que tenga un trabajo normal pues lo tiene que hacer igual con sus trabajos, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo. Está claro. ¿Todo el proceso creativo ha llevado mucho tiempo o ha sido en un periodo así más reciente, ya más cercano a lo que ha sido la grabación del disco? Digamos que había algunas ideas que ya estaban por ahí, pero la verdad que a la hora de ponernos en serio, dijimos, bueno, vamos a guardar este par de ideas que sí que nos gustan realmente mucho, pero vamos a intentar hacer todo un poco desde cero. Se trataba también de que las composiciones tuvieran la máxima frescura posible. Y es por eso te digo que en ese aspecto también, el que Juanjo también hubiera traído sus ideas y trabajáramos en conjunto con él, ha sido muy muy enriquecedor y a la vez muy muy satisfactorio el ver cómo se iban, digamos que, dando forma a las composiciones. Y el resultado, yo la verdad es que estoy encantadísimo con él. O sea, es uno de mis discos favoritos de todos los que he grabado, que ya son unos cuantos, sí, en mi vida. No sé si os ha costado mucho poneros de acuerdo a la hora de elegir los singles previos, esas canciones que iban a ser un poco la toma de contacto primera con el público, porque yo, entre los 10 temas del disco, la verdad es que me costaría mucho quedarme con alguno, destacarlo como single, como hit de este disco. No sé si os ha costado mucho trabajo elegir un par de canciones. Hombre, sí, la verdad es que, a ver, también se trataba de que no hubiera temas de relleno en el disco. Últimamente parece que está como muy de moda el rollo de sacar singles, sí, y a lo mejor encontrarte un álbum con uno o dos canciones buenas que suenen ser las que ponen de adelanto las bandas, y luego el resto, la verdad es que pasa sin pena ni gloria. Eso no lo queríamos. O sea, nosotros queríamos ofrecerle a la gente lo que nosotros querríamos encontrarnos en un disco, que son 10 temas, que lo que tú dices, que te atrapen y que te lleven a un viaje, pues en lo que dure el disco. No sé cuánto dura este disco, pues si son 30, pues 30 minutos, si son 50, pues 50. Pero la verdad es que, bueno, había, digamos que, un par de canciones que sí siempre las hemos visto como posibles singles, digamos, de alguna manera, que fue el primer adelanto que sacamos y el videoclip también, ¿no?, Susurros, que los teníamos más claros. Pero bueno, el segundo adelanto fue un poco una digamos que la compañía nos sugirió, ¿no?, el sacar Vuela, y nos pareció bien. Nos parece un tema que tiene muchos matices distintos, además, como has podido ver, pues tiene ese interludio en el medio como, sí, muy arabesco, aflamencao, ¿no? Y nos pareció también muy curioso, y aparte de que nos parece un temazo. Y ahora pues estamos, seguramente saldrá un adelanto más, bueno, ya no al adelante, porque el disco ya está en la calle, pero sí, bueno, algún video líric más, que todavía no tenemos claro cuál será. Y luego habrá otro videoclip más adelante, que ese sí lo tenemos clarísimo. De hecho, ya hay bastantes tomas ya grabadas, falta hacer algunas tomas José y mías y tal, y luego la mezcla, que saldrá, yo creo que después del verano, ya para darle otro empujoncito al disco. Ha llamado la atención que el disco no está, por ejemplo, en las plataformas digitales. Hay un par de temas que sí que están ahí subidos, pero no está el disco completo. Y eso que vivimos en un momento en el que todo corriendo está ahí enseguida en Internet. Sí, pues yo es que no utilizo las plataformas digitales para escuchar música. Haces bien, anclado en el pasado, que eso sigue gastándose una pasta al mes en vinilos. Entonces, no lo sabía, pero sí deberían estar, porque de hecho la idea era que todo esté subido, porque bueno, a la gente tienes que llegar de una u otra manera, entonces tampoco puedes limitarte única y exclusivamente al formato físico, ¿no? Pero bueno, ya que me lo comentas, pues mañana lo comentaré con el manager y la compañía para ver qué pasa con eso. Yo de momento hablo de Spotify, que es la que yo estaba mirando, y sí, la mayoritaria, sí, y está Abuela y Oscura Luz, que son las dos canciones que subidas, no está el disco completo. Por eso me extraña. De todas formas, yo me alegro que tú también seas como yo, un poco enemigo de esto de las plataformas, y que todavía sigas disfrutando. Tampoco se trata de ser enemigo. No enemigo, efectivamente. Pero sí que sigamos disfrutando. Se entrecorta un poco, te escucho un poco entrecortado. No, te decía que sigas disfrutando de sentarte cómodamente en un sillón y ponerte un disco en un equipo de música y disfrutarlo, más que escucharlo en un teléfono móvil con ese sonido que tienen los teléfonos móviles. Sí, a ver, yo de todas maneras utilizo bastante el teléfono móvil, pero no para escuchar, digamos, no, ni siquiera tengo instalado si se supone que hay que instalarlo, que no lo sé. Yo lo utilizo mucho para cuando vamos grabando maquetas y esas cosas, me las suele enviar José, entonces como paseo mucho con el perro, suelo tener unos cascos bastante decentes de estudio, y me voy y paseo bastante escuchando esas maquetas, que es donde saco luego las digamos que las ideas para las melodías y todas esas cosas. Y luego lo grabo pues para grabar cosillas que se me ocurren. Si estoy en el sofá, pues cojo la acústica enseguida y grabo eso, que luego pues ya nos metemos en el estudio a perfeccionarlo, ¿no? A nivel letrístico, prácticamente pues el 80-90% del trabajo te ha correspondido a ti. Sí, bueno, es una cosa en la que confían mis compañeros y yo pues se lo agradezco mucho, o sea, me dan mucha libertad. Y bueno, la verdad es que siempre se lo comento, les paso las letras cuando las estoy haciendo a ver qué les parecen y tal, y siempre se identifican mucho con ellas, con lo cual pues casi casi se podría decir que, bueno, las escribo yo, pero las expresamos todos, ¿no? Porque todos se sienten muy identificados con lo que escribo, con lo cual pues bueno, tengo mucha suerte al contar con compañeros así, la verdad. ¿Lo grabasteis en Mega Sound Studios? Sí, correcto. Son los estudios que tiene José aquí, José. Además están en un sitio realmente espectacular, porque estás en la montaña y bueno, puedes ver todo lo que son las laderas con todos los viñedos de lo que suele ser aquí el vino Ribeiro y el Miño por abajo. O sea, es precioso, te da una tranquilidad muy grande a la hora de grabar. Están los estudios y arriba tiene vivienda para que la banda pueda quedarse, con lo cual la digamos que estás muy concentrado en lo que es la grabación, ¿no? La verdad que es un lujo poder trabajar en un sitio así. Y bueno, pues José, la verdad que ya nos tiene a todos más o menos pillados el tranquillo, sobre todo a mí, que bueno, yo suelo grabar allí muchas cosas, y es un placer trabajar con gente profesional, y bueno, teníamos todo muy clarito cómo queríamos que sonara, y creo que el resultado ha sido muy potente. Sí, efectivamente, es un aliciente añadido, es verdad, está rodeado de tanta belleza. Bueno, he visto que habéis anunciado el Tajuña Rock el 24 de agosto, estáis con Avalanche, con Muro, con Runa Llena, y en definitiva, bueno, pues poco a poco también la intención es esa, ¿no? El poder subir al escenario y presentar estas canciones, que yo creo que en directo pueden funcionar muy muy bien. Sí, de hecho lo estamos deseando, o sea, no te puedes ni imaginar las ganas que tengo de tocarlas en directo, bueno, yo y toda la banda. La verdad que lo comentamos bastante por el chat que tenemos en WhatsApp, Lo que pasa es que queremos hacer las cosas bien y no hacer cosas a lo loco, pero sí, ya hay alguna cosa más para finales de año, incluso para el año que viene creo que ya hay un par de cosas también cerradas. Uh-huh. Así que nada, deseando que llegue el 24 para estrenarnos y dar a conocer a la gente cómo suena la banda en directo, que bueno, ya te adelanto que la gente no se va a quedar defraudada. Seguro, seguro que sí. Por cierto, que hace poquito que pasó Alberto también por aquí para hablarnos del 25 aniversario del Dueño del Tiempo de Ankara. Imagino que lo estáis disfrutando, ¿no? Que el volver a tocar esas canciones en directo, bueno, muchas de ellas han seguido tocándose, es verdad, pero el volver un poco a esos 25 años atrás trae muchos recuerdos también. Pues imagínate, bueno, algunos recuerdos, otros no recordamos demasiadas cosas tampoco de aquellos días que eran un poco locos, pero la verdad es que lo primero que nos llamó la atención a la hora de preparar el repertorio era que, coño, que la verdad es que hacíamos unas composiciones que para nada eran fáciles de ejecutar, ¿sabes? O sea, con... Se ve que la juventud era osada y la verdad es que, bueno, tenía bastante bastante tela. Luego también me percaté de que podía seguir cantando en esas tesituras, lo cual, bueno, me llenó bastante de felicidad. Sí. Decir que a los 52 pues puedo cantar las canciones que compuse hace más, porque las compusimos hace casi 30 años, así que... la verdad que, bueno, los recuerdos muy bonitos y la verdad que la emoción de cantarlas en directo y sobre todo la emoción de ver a la gente cantándolas es algo muy muy bonito, ¿no? Estamos viendo incluso a gente llorando en los conciertos porque precisamente lo que tú dices, que les recuerda una época más, pues, en la que pasaron muchas cosas para mucha gente de este país en el ámbito del heavy metal, ¿no? Sí. Y, bueno, pues la verdad que contentos y, bueno, nos quedan unas cuantas presentaciones que vamos a disfrutar a tope, seguro. Sí, algunas canciones de aquella época de Ankara formaron parte también muy importante de esos recuerdos de mi vida personal. Pacho, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, una vez más, en el Con Fuerza Heavy. Os deseo mucha suerte. Abre tema, que esos conciertos que ya se van cerrando se amplíen todavía mucho más y tengamos oportunidad de veros en todas las partes posibles. Pues muchas gracias y, bueno, espero verte pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Pacho. Vamos a escuchar Oscura Luz, uno de los temas de este nuevo disco de Bretema. Tema, sí señor, con ese primer disco que ojalá sea el primero de varios más, porque la propuesta me parece interesantísima. Bueno, vamos a escuchar el nuevo lanzamiento de Pura Pose. Dulce sabor amargo, escupe al suelo realidad, tortura limpia, sabe bien. Los Pura Pose, que publican este nuevo sencillo también, 1312, esa nueva canción de Pura Pose. Nos vamos hasta Deseo y Electricidad, el EP que publicaban Tempus recientemente. Estuvimos aquí en el Confuerza Heavy hablándonos de este disco. Así suena. Esta es la canción que le da título a todo el disco. Deseo y Electricidad. Desgastas deseo y electricidad. Ahí estaba la música que nos dejaban fantásticos. Tempus. Exiler, otra banda que ha pasado hace poquito por aquí con su Dominus Serborum. Family Three es uno de los temas de ese último trabajo de ellos, de Exiler. Family 3, Exiler. Vamos a continuar con el último disco que han publicado, Eleven. Se llama New Horizon, segunda parte. La primera fue extraordinaria, pero esta segunda no ha quedado atrás ni mucho menos. The Max, así suenan. My life, is it over? son fantásticos, fantásticos. New Horizon, segunda parte, Eleven, ahí sonaban. Bueno, estamos en la última parte ya del programa, queremos aprovecharla al máximo. Nos vamos a acercar hasta el último disco que han publicado los Killers. 25 años, sí señor. Ese monstruo ha estado ahí 25 años. Esto se llama Free. Tremendos, Killers. Los H's han publicado nuevo tema, lo estrenamos el mismo día que se pone en circulación. Hoy queremos recurrir de nuevo a esa nueva canción de los H's, se llama Vamos a romperlo todo. Vamos a romperlo todo, es la música de H's. Lo estrenamos aquí. Hoy vuelven a sonar. H's. Seguimos trabajando cada día. ¿Y para qué? ¿Dónde va nuestro esfuerzo? ¿Cuánto te cuesta comer? Siguen despilfarrando en armas, guerras, ya lo ves. Se gastan tu dinero.

El próximo 29 de julio, Red Face van a debutar con un disco titulado First Blue. Lo harán con Violence in the Veins, el sello que nos ha presentado también a un montón de bandas fantásticas en los últimos meses. Y bueno, nos dicen que va a ser un álbum potente, rocoso, diverso, mejor que estar yo comentando. Pues casi que hacemos lo que toca en casos así, ¿no? Que es escucharles. Red Face, esto es Faithless, uno de los temas de First Blood, ese disco que verá la luz el próximo 29 de julio. Cañita buena para lo nuevo de Red Face, ya sabes, 29 de julio a la venta ese nuevo disco. Bueno, vamos a pegarle así un cambio a esto radical. Escuchamos. Que hable la música, una de las canciones que Asgard Warriors han incluido en su nuevo disco. Ellos, Asgard Warriors, estarán la próxima semana aquí en el Comforta Heavy hablándonos de su nuevo disco. Se va entre cuatro paredes, se me va. Cuando giro la vista hacia atrás y veo a ese niño llorar junto a mi guitarra, una vida forjé, la música es mi alma, ella es mi amiga fiel. Cuando las estrellas y dejen de brillar, sé que entre las sombras ella me guía. Entre fantasía y realidad, siento lo a mi corazón vibrar, rompo las cadenas y a volar. Y que la música hable, el mundo callará, que las diferencias se queden atrás. Ella es el refugio y de mi soledad, y mi alma llora cuando ella no está. Que hable la música, Asgard Warriors. La semana próxima les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Emperatriz publicaron también Eternidad, su último disco recientemente. En él hay una canción que se llama Mientras mi piano llora. Thank you. en la tapa de aquel piano, con hastío se lacró. Y hoy no es más que un ataúd que navega en solitario por las aguas del Averno. Y su canción Mi piano llora, desde el nuevo disco de Emperatriz. Qué buen trabajo han hecho, ¿eh? Casi en el final escuchamos a Carlos Tarque, volumen 2. Hay una canción que se llama Mar de Whisky, que es esta que suena, que es una gozada, de verdad. Tarque. Ya no tengo miedo, miedo a recordar. Ya no echo de menos tu fragilidad. Los mares están llenos de felicidad. Y esa que hace tiempo me dejó de hablar. Y un mar de whisky quemará tu imagen en mi corazón. Suenan tan lejanas, nadie las oirá. Y no me importa nada, lejos de llorar. Brindo con cualquiera que quiera brindar. Y un mar de whisky apagará la llama de mi corazón. Y solo quedará ceniza en esta voz. Hoy no le canto al amor ni al amigo. Nadie te quiere cuando todo va mal. Y olvido. Canto por si alguien me puede escuchar. Que Mar de Whisky desde su volumen 2. Bueno, llegamos al final. Hoy me quiero despedir con una canción que apenas dura un minuto y medio, pero que es una preciosidad y que han incluido Celtian en su Secretos de Amor y Muerte. Con esa canción que se llama Oh Catarina, me despido yo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Sed buenos! Era la edición 1596 del Con Fuerza Heavy. Catarina, mi ardiente Catarina, sí. sabes cuánto te amo. Oh, Catarina, mi ardiente Catarina, si tú supieras de mi devoción, cuán amargo es mi dolor, si tus ojos no me amparan ya. La soledad en tu pecho alberga soy mi luz. Oh, Catarina, mi ardiente Catarina, si con tu afecto quisiera sanarme. Oh, Catarina, mi ardiente Catarina, tú eres la Existe mi ultratumba, guardaré en cada bolsillo, cada beso.